ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basileffi, junto a Diego Lenger. Hoy vamos a hablar de la amistad. ¿Cómo te va, amigo? ¿Qué tal, amigo? ¿Bien, y vos? Bien, todo bien. Uno de los primeros temas, unos temas más concretos sobre este tema y unos temas más queridos quizás también vino de nuestra banda fundacional, ¿no? Que son los Beatles. Los Fab Four. Los Fab Four, los escarabajos. Mucho tiempo después había una versión dramática, ¿te acordás? De la de Joe Cocker. Que era una versión desgarradora. Ah, sí. Sí, en Woodstock, ¿verdad? Sí. El loco cantaba, se desangraba, chorreaba mares de sudor. Y era una cosa así, convirtió una bonita canción de banda, de patota, vamos a tomar una lisa, en una cosa terrible. No deben tener muchos amigos, Joe Cocker. No, bueno, después de eso quizás tuvo varios. En fin, hoy vamos a hablar de la amistad porque tenemos un segundo programa con Edgardo Cardoso. La semana pasada estuvimos hablando sobre Puente Celeste, una de las megabandas, una de las bandas más queridas, importantes y grosas que tenemos en la movida independiente, en la movida musical, directamente. Y estamos esperando a Edgardo para poder charlar sobre la amistad, porque el año pasado uno de nuestros programas más queridos fue justamente el que tuvimos con Juan Quintero presentando aquel disco del año 2007 que se llamó Amigo. Así es, un disco que ha generado cadenas de felicidad, por decir así, uh-huh, en la gente que lo escuchó. Esos discos que se recomiendan y que tenés que escuchar esto, tenés que conseguirte este disco, ¿dónde lo compro? No sé, bueno, así, uh-huh, todas esas cosas que pasan. Y me parece que era importante tener la visión de Edgardo. Así que va a ser un placer recibirlo nuevamente. Estaba pensando mientras decía esto, qué lindo sería cuando graben el segundo disco que vengan. Que vengan los dos juntitos. Ah, estaría buenísimo. Con las dos guitarras. Bueno, aparte, no sé si recuerdan, pero aquel primer programa con Juan Quintero fue muy pacífico. La voz de Juan, la calidez, digamos, la paz que transmite, es muy parecida, en otro tono quizás, a la que compartimos con Edgardo Cardoso la semana pasada. Así es. Tengo que decir que, bueno, yo a Juan lo conozco mucho más. Uh-huh. Y cada vez que me lo encuentro, irradia eso. Estaría hecho una seda después. Nunca está nervioso, ¿eh? Un tipo realmente que es lo que es él, no vende nada. Y Edgardo lo estoy conociendo ahora, digamos, porque la semana pasada fue la segunda vez en mi vida que lo vi o que hablé con él personalmente. Y veo que son personas que se complementan bien en ese sentido, tienen una onda parecida. Dijimos que los Fabulosos Cuatro de Liverpool, sí, habían hablado de la amistad en una canción muy recordada, que canta curiosamente Ringo, sí, y que es con una pequeña ayuda de mis amigos, with a little help of my friends. Yo creo que muchos de los oyentes la conocen, pero es importante visitarlos de vez en cuando, ¿sí? Así que vamos a darnos el placer, el gusto, sí, aunque no es muy marginal, no es muy nota, no importa, al margen, de escucharlo siempre, porque es belleza pura. Aunque siempre nos preguntamos qué podemos hacer nosotros por esta canción cuando elegimos una canción, esta es una canción que siempre hace por nosotros. Así es. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. By the end. try a little help from my friends. Es un matecito que estamos tomando aquí en la Biblioteca Nacional en nuestra nueva temporada de Notas al Margen. Es un día, no sé si es un día soleado. Sí, es un día soleado. Primaveral de otoño. Si no, debería serlo, porque en la Biblioteca Nacional todo florece. Hoy es un día, digamos, conmovedor, casi decirlo. Estoy contento porque viene Edgardo Cardoso otra vez, porque reeditamos uno de nuestros programas más queridos del año pasado, porque esta segunda parte, Hablando de la Amistad, nos permite volver a poner música que queremos, de gente que queremos. Sí, y de gente que se quiso o que se quería. Y que, no sé, por ahí después se pelearon o no, pero plasmaron en un momento de amistad algo perdurable, porque lo que tiene la magia de la grabación es que nos permite trascender el tiempo, digamos. Hay un show grabado en Suecia donde Miles Davis, ¿sí?, y John Coltrane estaban en, no sé, en la cima de lo que estaban siendo o de lo que iban a hacer finalmente. Qué curioso, ¿no? Suecia es un país tan propicio para el jazz. Estaba pensando en otro disco de dos amigos, que es el de Stan Getz y el trompetista americano, blanco. Mulligan. No, ¿quién? Trompetista. Ese es saxofonista. Bueno, lo traigo la vez que viene y seguimos con la amistad. Datos. Bueno, heroinómano, suicida. Ah, Chet Baker. Eso. El disco de Stan Getz y Chet Baker, ajá, que es un disco triple grabado en Estocolmo en vivo. Es una maravilla. Lo tengo en casa, se lo robé a alguien. Creo que es un disco que hay que robar. ¿Te gusta cómo cantaba Chet Baker? Me encanta. Increíble, ¿no? Me encanta cómo escatea. Claro, eso. La voz del músico es cantando. Su trompeta. Pero él es su trompeta cuando canta. O Satchmo cantando, digo, esa voz de músico. Satchmo, sí, bueno, ni hablar, obviamente. Pero pensaba, y otro que pasó por Suecia con mucho éxito es Bill Evans. Hay unas grabaciones increíbles. Se ve que a los suecos les gusta el jazz. Tiendo a creer eso. Vos sabés que yo pienso eso, pero de la época de posguerra en Francia. Te iba a proponer justamente que algún día hiciéramos un programa, ya que la vez pasada, el programa pasado fue medio francófono, que alguna vez hiciéramos un programa sobre lo que pasó en Francia en aquella época, que me parece que es algo parecido, salvando la distancia, con lo que pasó en Buenos Aires, por ejemplo, en los 60, que eran esos lugares donde todo pasaba. Pasaban cosas, ¿no? Pero quiero decirte que Francia, en la preguerra, o sea, en entre guerras, el jazz se difundió mucho en Francia. No fue algo solamente que tuvo que ver con la guerra y con la victoria de los aliados, que también ayudó a la cantidad de yanquis que estuvieron claro, en la Francia. Claro, por eso, que se quedaron. Pero también hubo mucho preguerra. Vos pensás que un montón de cosas pasaron en Francia en los años 30 muy importantes con la música popular, desde Edith Piaf hasta el auge del jazz y el Hot Club de París, que es anterior al 39. Después sigue, pero digamos. Lo que pasa es que en Francia, en París, curiosamente, pese a la ocupación nazi, nunca se cortó la vida cultural ni la música. Pensá que libros como El ser y la nada de Sartre salieron en el 41. O Los caminos de la libertad. O sea, por hablar de libros de Sartre, ya que estamos en la biblioteca, pero mucha música también siguió fluyendo en esa época y seguían grabando discos como si nada, ¿no? Pero Pero más o menos. Pero siguieron, digamos. Siguieron, bueno, qué sé yo. El tema es que Miles y John se encontraron, cantaron, tocaron como príncipes, celebrando esa amistad que los unía y los separaba porque iban y venían. Tenían dos temperamentos explosivos, así que cuando se encontraban pasaba esto. Esto que vas a escuchar se llama So What. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. El Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Asociate. www.clubdeldisco.com. Roberto Carlos, ¿cuántos amigos tenía? Depende, tenés que decir, ¿de cuál Roberto Carlos estamos hablando? Y claro, ¿del Real Madrid o el brasileño? Los dos eran brasileños. En fin, no importa, Roberto Carlos tenía un millón de amigos. Es verdad. Como es un programa de música, cuando escucho a Roberto Carlos, en el único que pienso es en el del Real Madrid, obviamente. En fin, hablemos de Roberto Carlos, que tenía un millón de amigos y que es un ícono de la música popular brasilera y que además fue fundador de varias bandas como Os Sputniks. Es cierto, Os Sputniks es una banda casi de adolescentes, sí, que surgió en Río de Janeiro en la década del 50, estoy hablando de años 57, 58, por ahí más o menos. Igual Roberto Carlos no tiene tantos amigos, quiero decirlo. Hace poco tiempo, hace más o menos 2 o 3 años, salió una biografía no autorizada, el loco se puso de la mente, terminó prohibiéndola y necesitó salir Caetano Veloso a intermediar con los medios y con la gente para que volvieran otra vez al maestro. Incluso hicieron un disco homenaje donde cantaban los dos juntos, que como bien dice nuestro querido Darío Cataife, no es tan bueno porque parecen crooners en decadence. Y por ahí es un poco lo que son. Te permito. ¿De Caetano Veloso? No. Te decía que Os Sputniks era una banda de adolescentes. Que entre los que estaba Roberto Carlos y Tim Maia. Uh-huh. Y eran amigos ellos en esa época. Estoy hablando de jóvenes adolescentes. Sí. Es el surgimiento del rock en Brasil. Uh-huh. Tim Maia. En Portugal, no sé, Brasil. Sí. Viene a cuento de esto porque justamente el Club del Disco está presentando como disco de la selección latinoamericana del mes de abril el disco Tim Maia Racional Volumen 1, que es un disco histórico. Es un discazo. Que tiene que ver también con la amistad en cierto sentido. Mm. Tim Maia nació en la década del 40, en el año 40, 41, en Río de Janeiro. Era el 19º hijo de una familia bastante numerosa, mm-hmm, que terminó, por suerte, en él. Era el hijo menor de 19, mm-hmm, ¿no? Desde chico empezó a tocar, a cantar. Y era una familia muy pobre, del norte de Río. Podría haber sido boxeador Tim Maia. Tiene esa clase de historias y sí, de aventuras, sí, ¿no? Sí, sí. Y la contextura también, un poco grueso, gordo, una cosa increíble. El asunto es que Tim Maia, de joven, a los 17 años, gana una beca para ir a los Estados Unidos, uh-huh, a estudiar. De ahí vuelve, luego de un arresto de unos 6 meses por posesión de marihuana, uh-huh, lo mandan deportado a Brasil. Él elige volver a San Pablo, pero es antes de viajar a los Estados Unidos que armó Os Sputniks. Se tuvo que separar el grupo porque aparentemente Roberto Carlos y Tim Maia tenían personalidades muy fuertes y que no congeniaban. No eran amigos. Así que ahí se pudrió la amistad. Lo interesante es que Tim Maia empezó a grabar en el año 69, le pidieron que compusiera unas canciones para una tal Elis Regina que empezaba. Él lo hizo con mucho gusto, grabó algunos temas junto con ella y en el año 70 sale su primer disco solista. Y luego, bueno, él, digamos, desde hace ya muchos años, desde que estaba en Estados Unidos, se había copado con el soul, con el funk y también con las sustancias prohibidas, por llamarlas de alguna forma. O con otras que no están tan prohibidas, pero que en exceso hacen mal, como la bebida alcohólica. Quizás eso y otras circunstancias lo llevaron a la revelación. Exacto. Luego de unas jornadas de excesos, digamos, de cocaína, alcohol y estudio de grabación, tuvo una epifanía. Exacto, le cayó un libro en sus manos y dijo, he aquí la verdad. Y se metió en la secta de la energía racional, que obviamente no se llamaban secta a sí mismo, pero nosotros sabemos que son una secta, que decían que el ser humano en realidad viene de otro planeta. Así es. Y que es el planeta de la energía racional y que nosotros, los seres justos, que entendemos eso, vamos a ser llevados por un platillo volador hacia ese universo. Mm. El líder de esta secta, un tal Manuel Coelho, se transformó en el gran maestro viril para él. Mm. A él le dedica las canciones de este disco. Este disco es todo música religiosa dedicada a esta secta. Lo interesante, que tiene que ver con la amistad, es que finalmente, después de unos meses, un día Tim Maia lo encuentra al gran maestro varonil, que era muy varonil porque estaba con varias mujeres, entre ellas la de Tim Maia. Con lo cual se pudrió la amistad, se puede decir. Pero antes de pudrirse la amistad, quedaron Tim Maia Racional Volumen 1, disco independiente, grabado, editado, fabricado y vendido por él en las calles de Río de Janeiro, por fuera de cualquier grabadora, Ese es el disco que estamos mandando para los socios del Club del Disco de la sección latinoamericana. De ese disco vamos a escuchar el primer track, que se llama Qué Belleza. Oh, qué belleza.